El fraude académico sabemos que es algo, que es una violación grave para la escuela, es una violación grave para el maestro. El maestro que permita eso está cometiendo un error muy grave. Pero los padres a veces tenemos que poner el punto y tenemos que exigirle a nuestros niños que estudien, porque no hacemos nada con que el niño lleve la tabla en los mulos, como sabemos que pasa. No hacemos nada con permitirle a los niños que, si tiene pruebas, los mismos padres le decimos: fíjate, lo único que no tienes es que desaprobar. No, el niño tiene que estudiar para aprender, no para aprobar. Y el fraude académico, no estoy de acuerdo con él. Estoy consciente de que la escuela vela mucho por eso y la escuela tiene un nivel de exigencia muy grande con respecto al fraude académico.